rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día. Buen día a todos, ¿cómo les va? Aquí estamos. ¿Cómo va, Luis? Muy bien, muy bien. Bien. Bueno. Sí, hoy con un día muy lindo, pero por lo menos acá en Buenos Aires, pero muy fresco y muy ventoso. Sí, se te nota alérgico a vos, igual, porque es la etapa en la que los alérgicos sufren mucho, ¿no? Con las cosas que vuelan de los árboles. Sí, sí, sí, y eso que todavía hoy no salí a la calle, pero el viento sopla bastante por acá, por el balcón de mi casa. Bueno, estamos en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy en el barrio de Mataderos, en el estudio Víctor Basterra de Radio La Retaguardia. El sábado nos visitó Víctor Basterra y le vamos a estar contando y compartiendo algunos audios de lo que fue la inauguración de una nueva sala aquí en esta radio, en La Retaguardia, con el nombre de Enrique Cachito Fuchman, que fue una jornada muy sentida y muy política también, y queremos compartirla, por lo tanto, con ustedes. Y bueno, y Luis está en el barrio de Villa Crespo, es decir, que estamos separados por apenas kilómetros, que podrían implicar separar dos ciudades distintas, pero en esta mega ciudad significan apenas barrios. Dos barrios bien porteños, podemos decir. Con historia, con peso específico, con clubes de fútbol de gran trayectoria. Y bueno, como casi todos los barrios, ¿no? De la ciudad. Uno el barrio del Torito Matadero, Justo Suárez, y acá el barrio de Osvaldo Pugliese, nada menos. Totalmente. Bueno, vamos a ir repasando diferentes cosas que irán pasando en la mañana. En un ratito se va a estar tratando en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados el proyecto que se ha presentado por sexta vez de parte de la campaña nacional por el aborto seguro, legal y gratuito, por la interrupción voluntaria del embarazo. A ver, cualquier pasito que se da hacia adelante en el Congreso evidencia un hecho político para, sobre todo para el movimiento de mujeres. No debería ser solo para el movimiento de mujeres, pero en la realidad termina siendo así en muchos casos, salvo excepciones. Pero la verdad es que cuesta pensar que estemos cerca de la interrupción voluntaria del embarazo, tanto por el gobierno que tenemos a nivel nacional, como por el gobierno que tenemos a nivel Iglesia Católica, ¿no? La presencia del Papa Francisco. Es difícil pensar que durante el papado de Francisco él permita que suceda que en su país se despenalice el aborto, qué sé yo. Igual, ojalá que esté equivocado, por supuesto, y de todas maneras que diga esto y que piense esto no implica que crea que no haya que hacer nada. Está muy bien seguir presionando como se presionó durante el gobierno anterior, aún sabiendo también, teniendo la certeza de que iba a ser difícil con Cristina Kirchner de presidenta que saliera en el Congreso la cuestión de despenalizar el aborto, o en realidad de legalizarlo. Despenalizado ya está, la cuestión es que no se cumple demasiado. Pero bueno, en cualquier caso, las mujeres están nuevamente allí peleando en el Congreso para intentar arrancarle, por lo menos para intentar incomodar al poder político, al poder legislativo, en este caso, con un tema que los compromete mucho y que, como ya dijimos un montón de veces y no está de más decirlo, abre la aparición de todas las hipocresías posibles, ¿no? Es un tema donde la hipocresía está a la hora del día, y muchos de los que después terminan trabando la posibilidad de que, sobre todo las mujeres que no tienen acceso a médicos caros para poder realizarse los abortos, se los hagan de manera legal, son los que van a esos médicos caros y terminan posibilitando, digamos, realizarse abortos seguros, no gratuitos, pero seguros, ¿no? Así que no les interesa demasiado el tema y les trae como demasiados problemas como para avanzar con ello. En fin, bueno, si te parece, arrancamos la mañana en lo que tiene que ver con la música y en un ratito estamos volviendo para ponernos con todo lo que tenemos, que es mucho. Vamos a escuchar en el arranque de la mañana una chacarera. A veces